Buenas noches, bienvenidos a todo el mundo. Domingo 3 de julio, estamos en una reunión nacional del capítulo español de Momentos Zeitgeist. Y bueno, vamos a seguir el orden del día que tenemos aquí en un pad de trabajo. El primer punto del orden del día es actualización de provincias. Alguien de, bueno, ¿quién quiere empezar? Por ejemplo, Madrid. Vale. Convenientemente poner al lado de vuestro nick la provincia a la que pertenecéis, por favor. Bueno, pues hablo yo porque no está ninguno de los coordinadores de Madrid. Y si Carlos me quiere puntualizar algo, pues que me puntualice que también es de Madrid. Y pensarlo también. Pues en Madrid estamos bastante parados. Tenemos bastantes problemas con el desenfoque que está teniendo el grupo, en el que estamos los activistas que están trabajando con más fuerza en la difusión del movimiento, pues están dedicando prácticamente todo su esfuerzo a otras cosas que no son movimientos sociales. Y bueno, cosas que se están haciendo desde Madrid, estamos preparando el encuentro nacional, pero entre muy poquitos. Y tenemos un par ahí, lo veremos al final de la reunión, del tercer encuentro nacional. Y estamos bastante presentes en el equipo de educación, que bueno, que es, yo creo que está funcionando bastante bien. Y no sé, ¿qué más? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna provincia más tiene algún reporte que hacer? Granada, Alicante. Perdona, dos apuntes antes de que acabe, o sea, ya, que se me olvidaba. Estuvimos en la radio, tanto en la radio del movimiento de la Acampada Sol, supuestamente teniendo un debate, y estuvimos también en la radio de Círculo, teniendo una tertulia sobre economía también. Pero bueno, no dio tiempo y la verdad es que estaría bien que las escucharais para aprender de las, pues eso, para ver cómo se pueden hacer mejor nuestra aparición en los medios. No sé si te ha oído bien la segunda que has dicho, pero supongo que te referías a la radio del Círculo de Bellas Artes. Efectivamente. Que lo que decía es que lo escuchéis si podéis y pongáis y lo critiquéis, ¿verdad? Sin piedad, porque creo que tenemos mucho que aprender para nuestra difusión en los medios. Muy bien. Siguiente provincia, ¿alguien más? Un momento, Rute. Preguntan aquí por el chat si hay algún problema con la quedada. ¿Algún problema? ¿De qué tipo? El problema es que todavía no tenemos sitio, pero pero bueno, la estructura de la organización está puesta ya en un post en el foro para que la vayamos enriqueciendo y yo creo que tiene buena pinta. A mí me apetece una quedada así, pero bueno, no, en principio no hay ningún problema. También que tenemos la siguiente reunión, la del física, la tenemos el 10 de julio. Y ahí espero que se solucionen muchos problemas que está teniendo el Grupo de Madrid ahora. Lorena está comentando por el chat algo de unos polacos. Creo que son unos chicos de capítulo polaco que están recorriendo Europa o algo así. ¿Alguien tiene más información? Espera, que dices África. Lorena, ¿no puedes hablar? Ah. Bueno, pues que alguien lea lo que está poniendo en el chat para que quede grabado. Vale, lo digo. Dice, me explico. Esto se hace porque los chicos polacos que están haciendo el documental europeo, a los cuales hemos conocido aquí, vienen a España en esas fechas. Me dijeron que no les importa dónde ni cómo se haga, y que lo que quieren es entrevistarlos, captar un poco la esencia de los chates a los que pueden ir a visitar. Y por ello, y no sin sonar un poco portarrollos, propuso una alternativa de emergencia. De cómo, perdón, cómo cambiar de ciudad a última hora o algo así si en Madrid pasaba cualquier cosa. Bueno, básicamente en resumen es eso. Que van a venir los chicos estos y querían entrevistarnos y que en Madrid se ve que no pueden. O algo del estilo. Y es que yo tampoco lo he entendido muy bien. Entonces tú lo que propones es que se cambie de ciudad para eso. Si hay algún caso de extrema urgencia, yo creo que al final se acabará haciendo en Madrid, ¿no? Un caso de que en Madrid no sea viable. Ah, vale. Básicamente lo que dices es que si no es viable en Madrid, si no está confirmado el sitio, los alojamientos o ese tipo de cosas, pues que se que tengamos otro lugar ya semi preparado. ¿Es eso? Vale. Dice que preferiblemente donde esté un subcharter, un capítulo no oficial para los amigos, que bastante numeroso. Las alternativas, dice Lorena, pues son Quasar, Barcelona, Valencia o Alicante. Bueno, Alicante, aquí somos cuatro gatos, aquí no sería un buen lado. Ya tenemos micro. Perfecto, un placer escucharos de nuevo. Ahora viene Lorena y el ordenador y listo. Nosotros somos los que vamos a solucionar el mundo con tecnología, ¿no? Ya se sabe que en casa del herrero cuchara de palo. ¿Me oís? No, no te oímos. Sí, sí, te oímos. Uf, vale, gracias. Bueno, eso es todo. Nada, quería preguntarle a Rible si concretamente había realmente problemas para poder organizar, porque como la excusa era que la, no se hiciese en otro momento por coincidir concretamente con los polacos, pues bueno, que sí hay que coincidir a toda costa, entre comillas, ¿no? Pues que se contemple posibles planes B. Tal vez en el foro sonó un poco a que no quería que se hiciese en Madrid o así lo interpretaron algunos, pero lo que quería decir es que tengamos en cuenta que si se tiene que hacer, se puede hacer en otras circunstancias también o intentar tener un plan preparado. Parece bien. Lo que sí creo que deberíamos esperar a tomar esa decisión de hacerlo a otro sitio por lo menos hasta el 10 de julio, que es una semana. Y mientras esa semana tenemos un equipo para trabajar. Un poco más hemos quedado lunes y martes, o sea que... Perfecto, perfecto. Bien, ¿de la quedada queda algo más que comentar? Sí, de la quedada hablamos luego. Si os parece, seguimos con los informes por provincias. Pensando duele de Madrid, ¿tienes algo que añadir? No, lo mismo que ha dicho Lorena, que si viéramos que por lo que sea no encontramos sitio, no se puede hacer, pues que tengamos un plan B, eso me parece correcto, nada más. No, me refería a la actualización por provincia. Pues la verdad que no, de hecho no sé qué voy a actualizar yo, vamos. Vale, pues después de reponerme de la caída, siguiente provincia. Tani, Fly, Labor. Alicante, por ejemplo, ¿hay alguna novedad? Bueno, Alicante, nos hemos reunido ayer, estuvimos reunidos en una tetería, estaba muy bien, y bueno, pensamos más asistencia, realmente vinimos los de siempre. Esperábamos asistencia de 4 personas nuevas, pero no vinieron, así que básicamente estuvimos hablando un poco de la organización y de las últimas novedades en el foro y demás. Una quedada, por así decirlo, informal. Pero nada, no preparábamos nada, ni teníamos puntos que tratar, ni nada de nada, porque la quedada era para conocernos. Y dado que no vinieron los nuevos, pues estuvimos hablando, simplemente. Vale. ¿Granada? Pues aquí en Granada la lista de correo últimamente está un poquito parada. No obstante, por supuesto, algunos compañeros seguimos trabajando en los equipos a nivel nacional. Y luego un par de compañeros estamos a título personal participando en un grupo de modelos económicos alternativos, como ya os he venido actualizando. Ahora, si queréis, os dejo aquí un link al grupo, a la plataforma en la que estamos participando. Básicamente se trataría de, en primer lugar, poner un poco los puntos sobre las íes, un poco analizar cuáles son los fallos del sistema actual, qué es lo que nos ha llevado hasta aquí. Y en ese sentido, este grupo es muy importante. Y luego, aparte, también, por supuesto, en su momento, se hablará, entre otros modelos alternativos al actual, se hablará de la economía basada en recursos. Actualmente, quizá un problemilla que tiene el grupo es que ahora en Granada, pues debido a que sobre todo es una ciudad universitaria, Pues todo está muy parado, hasta la revolución está un poquito parada, curiosamente. Entonces estamos viendo cómo nos vamos a organizar online. Y bueno, aparte, pues no es en realidad, al ser tanto trabajo online, actualmente está todo tan organizado por internet, que incluso pueden participar personas de incluso otras provincias que quieran aportar algo al foro o llegar a o escribir algún artículo en el blog. Yo, por ejemplo, ya he iniciado pues lo que hemos acordado como proceso de publicación en el blog, que primero lo que se hace es en el foro, pues se propone la publicación de un artículo, la redacción de un artículo. Ahí puedes ver un artículo sobre el mercado, la maximización del beneficio, la escasez artificial y la distorsión de valores, todo para empezar. Y a partir de ahí, pues los compañeros van, aparte de yo mismo, pues van a los que quieren o los que creen que tienen algo que aportar, pues van poniendo información e incluso se puede quedar para publicar algo, para ir redactando algo entre todos de manera colaborativa, si hay gente que está a ello. Luego también tenemos una sección de vídeos. Por ejemplo, ahí veis un vídeo sobre que habla sobre la naturaleza de los sistemas, sobre todo la naturaleza emergente y cambiante de los sistemas económicos, y en ese sentido es una buena manera de ver las cosas, de que nada está estático, de que las cosas van cambiando. Y bueno, si la cosa va bien, lo ideal sería que pudiéramos en su momento realizar charlas, aparte de ya una charla que tuvimos en la Plaza del Carmen, e incluso alguna proyección, ojalá. ¿Qué tal están teniendo toda esta información? Pues por ahora la aceptación no es ni mucho menos mala, debido sobre todo a que por ahora sobre todo se está poniendo énfasis en lo que en realidad todo el mundo o sospecha o ya sabe de una u otra manera, y es que el sistema sencillamente no funciona o solo funciona para, digamos, unos pocos. Y evidentemente, a la hora de analizar y criticar, yo creo que más o menos la mayor parte de la gente puede estar de acuerdo. No toda, porque hay incluso gente todavía, incluso alguna en el grupo, que piensa que el sistema actual, parseándolo, sencillamente funciona y que es maravilloso. Pero en fin, hay de todo. Y luego, evidentemente, a la hora de hablar sobre la EBR, ahí supongo que sí surgirán, por supuesto, comentarios, igual que surgirán comentarios cuando se hable de economía participativa o se hable de la economía de esta sugerida por el economista Christian Felber, del bien común, etcétera. Es decir, evidentemente allá hay un debate abierto en el que se ponen un poco a prueba, y lo que sería deseable precisamente es que se pongan a prueba todos los sistemas. Siguiente, por favor. Porco, Pacus. Adelante, Pacus. Si quiere matizar algo de Granada. No, está bien. Porco. ¿Alguien quiere hablar antes? No sé, nuestros compañeros de, a lo mejor, Pontevedra, Valencia. No tengo prisa. ¿Yo mismo? A la una, a las dos y a las tres. Bueno, pues hablo yo mismo. Vale, pues vamos a ver. Como sabéis, estoy sirviendo como coordinador de la ciudad de Barcelona. La verdad es que, bueno, como en otras muchas ciudades españolas, pues Barcelona también pues ha tenido lo que tiene que ver con las acampadas en las distintas plazas. Y evidentemente, pues dentro de la posibilidad, pues se han utilizado pues para contactar con diferentes grupos o demás, que seguramente en el futuro pues podremos hacer algunas colaboraciones puntuales. Evidentemente, hemos hecho bastante actividad. Lo que pasa es que claro, ahora viene el proceso vacacional, ¿no? Estamos en julio y seguramente la mayor parte de los compañeros que son activistas pues son estudiantes, y muchas veces son estudiantes universitarios que no son de aquí de Barcelona mismo, sino que son de fuera, como en otras muchas universidades, ¿no? Entonces, muy posiblemente muchos de ellos pues vuelvan a sus lugares de origen y después pues volverán, ¿no? De todas maneras, en principio tenemos la intención próximamente de tener nuestra reunión mensual que hacemos cada mes, en el cual pues veremos los distintos progresos, proyectos, etcétera, ¿no? La idea concretamente es que siempre, sabéis que en Barcelona por fortuna contamos con un local en el cual podemos reunirnos prácticamente en exclusividad y poder hablar los temas, y la verdad que ha sido muy útil para los diferentes grupos de trabajo, para poder en un ambiente sosegado y tranquilo pues poder hablar de los temas, ¿no? Estamos, en principio estábamos concretamente, teníamos un horario que era el del martes y jueves a partir de las 6 de la tarde. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta, después de comentarlo con algunos compañeros y demás, de que quizás era un arreglo muy estático, ¿no? En el sentido de que, bueno, solamente pues había gente que a lo mejor esos dos días no podía venir y demás. Entonces, lo que estamos mirando, y eso sí tendremos que mirarlo, de compaginarlo con la agenda del local, seguramente vamos a mirar de que nos seguiremos reuniendo semanalmente, pero que muy posiblemente ese día se pueda variar en función concretamente de las necesidades. Es decir, si por ejemplo a la mayor parte de la gente pues les va bien el sábado, pues en lugar de quedar el jueves o el martes, pues quedaríamos el sábado, que normalmente es el periodo que la gente pues puede, tiene más posibilidad por trabajo o estudios. Y entonces pues digo sábado como cualquier otra fecha, ¿no? La idea un poquito es, más que ser unos días estáticos, que sea flexible en función de la cantidad de voluntarios que hay disponibles, ¿no? Entonces, bueno, estamos aquí a disposición. Evidentemente, con relación a lo que antes ha comentado Lorena Emilio sobre lo del encuentro nacional, estoy convencido de que Madrid, pues el grupito que está como hormiguitas trabajando va a tener a punto para el encuentro, y será realmente un placer poder contar. Pero bueno, hago en el supuesto de que Madrid no pudiera, pues que Barcelona, pues estamos a disposición, miraremos algún tipo de arreglo, pero ya digo, como un plan B, C o D, ¿no? Pero bueno, por lo menos para que, ya que se está grabando, pues para que lo tengáis conscientes. Pero eso sí, confiamos plenamente de que Madrid pues va a poder hacerlo. Además era un placer y seguramente va a ser mucho más útil para la mayoría, porque es un sitio, pues está en medio de la península, con lo cual será mucho más fácil acceder, ¿no? Y bueno, salvo que alguien quiera preguntarme algo específico, más o menos esa es las novedades, o más bien la falta de ellas, en el sentido que seguimos con nuestra rutina que habitual, ¿no? Despacito, paso a paso lento, pero con paso seguro. Cedo la palabra a la siguiente, o en caso de que surja alguna pregunta. Bueno, como en principio no hay ninguna pregunta, el chapter de Barcelona, prosigo contando los avances de Pontevedra. En Pontevedra seguimos teniendo la mayoría de nuestros compañeros absortos por el 15M, y por otros colectivos, y bueno, básicamente hicimos una reunión en la que asistimos pocos, y lo que hemos acordado ha sido realizar sesiones de activismo de divulgación científica. Y bueno, estamos haciendo activismo con los billetes y otros soportes en tres ciudades actualmente, en Pontevedra, en Vigo y en El Grove. Y básicamente eso, ¿no? Comentar principalmente lo de las sesiones de divulgación científica, que en la próxima semana, en las próximas semanas, vamos, comenzaremos ya a quedar para preparar los programas. Explicado. Y no hay muchas. ¿Hay alguna pregunta de qué son las sesiones de divulgación científica o algo? Todo está bien claro, ¿no? ¿Cómo lo relacionáis con la economía basada en recursos? Sí, digo, esa divulgación que hacéis, ¿cómo la relacionáis, cómo la enlazáis con la economía basada en recursos? Hola. Perdona un minuto, es que estoy discutiendo con Kelly, porque ella es quien quien puede defender bien la propuesta, pero no quiere hablar. Entonces estoy esperando a que me explique o a que se decida hablar. Un minuto, por favor. Bueno, ya está. Kelly me ha dicho que diga que básicamente lo que queremos es hacer sesiones en las cuales expliquemos cómo hacer, cómo fabricar, ¿no?, de manera casera y con un bajo coste, conos solares, serpentines de agua caliente o incluso combustibles biodiesel, ¿no?, con tutoriales y demás, y hacer las demostraciones. Y bueno, esto lo dejamos en una economía basada en recursos. Porque... Raquel, por favor. Venga, chica, no seas tímida. Porque como no llevan electricidad y esas cosas, o no llevan un caso de electricidad... Bueno, sí, porque es la forma de obtener avances tecnológicos, confort, etcétera, sin generarnos una dependencia de energía externa. Bueno, se me ocurre que también... podéis pasaros por el grupo de educación para aportar material ahí. Sí, ese pretendemos terminar en el grupo de educación. Bueno, yo ya estoy, soy de USA, yo ya estoy en el grupo de educación. Y la intención es compartir los recursos, los tutoriales y todos los vídeos que hagamos con el grupo de educación, por supuesto. A ver, Sevilla. ¿Y por qué yo? Venga, vale. A ver, yo estoy aquí contestando en el grupo de Sevilla de Google Grupos y nada, me está diciendo la gente que está en el 15M y tal. Y la cosa como va aquí, pues dentro de un par de semanas, bueno, la semana que viene, no, dentro de un par de semanas, perdón, hay una quedada en Sevilla, la he propuesto yo y hasta que no hablemos allí no puedo decir nada porque yo no soy coordinador de mi provincia y no sé cómo va cada uno por su... en su ámbito personal. Y nada, ¿qué más proyectos hay en Sevilla? Tengo una proyección para dentro de 3 semanas también. No sé dónde está el coordinador de USA. Lo llevo preguntando en los grupos una semana y nadie me contesta. Me han dicho que en Sevilla se piensa que no hay de eso. Entonces le he dicho que sí, a ver si me ofrezco, si estoy preparado. Y nada. Robert... es, por lo que tengo entendido, está en alguna acampada o por algún equipo del 15M, pero no como del 15M, sino de activista, con pancartas y billetes de MZ informando de la EBR, por lo que tengo entendido. Ya os digo que tengo que hablar en persona con él en la quedada, que ya me ha confirmado su asistencia y unas cuantas personas más. Ya está. Etual, no se te escucha. Siguiente intervención. ¿Hay alguna provincia que no haya intervenido? Hola, Vichy. Y como están sin micrófono, para poder enterarme de lo que ha pasado... Vichy, ya tenemos micro. Estupendo. He perdido la información. A ver, estamos aquí unos cuantos reunidos. Espero que me escuches bien. A ver, he leído los posts, te he respondido y tal. Bueno, y como empieza ahora los reportes de los equipos de trabajo, pues voy a empezar hablando del tema del doblaje, si no le importa a nadie, así te queda claro a ti y le comentamos un poco a todos cómo están las cosas. Pero tengo muchas ganas de saber de qué ha pasado con la tele. ¿Se me escucha? Más o menos. Venga. ¿Se me oye? Yo te escucho, sí, perfectamente. Vale, perdón. Bueno, pues como ahora viene el tema de los reportes por grupos de trabajo, voy a comentar lo del doblaje. Nosotros, como la verdad es que como no está aquí las personas que lo están llevando a cabo, pues creo... te comento, cuando fuimos a Madrid hace, pues no sé si era ya 2 o 3 meses, la primera vez nos contaron que el doblaje ya estaba a punto de caramelo, el doblaje profesional. Nos lo dijo Alex, que estuvimos con él quedándonos tan. Entonces, bueno, quedaba el paso de que Peter nos hiciera llegar El soundtrack, la música creo por un lado y las voces por el otro o algo así, ¿no? Le pedimos lo que él necesitaba por vía Gilbert. Entonces tardó bastante en responder y tal. Después de esto, bueno, estuvimos un poco intentando acelerar el proceso de alguna manera, haciendo opción. Y bueno, otros coordinadores y otros compañeros se encuentran un poco con un problema, ¿no? Ahora de acumulación de información que no llega fácilmente. Pero aquí en la reunión europea, hemos hablado con todos los compañeros de este tema que teníamos de dar ese paso, que por favor repita, nos hiciera llegar estas pistas de audio que necesitamos. Y directamente nos ha con él. Federico de Italia nos ha puesto en contacto con Peter. Nos ha respondido que las pistas que, por ejemplo, Federico tiene ahora mismo y que nos iba a pasar, no son las que nos tiene que dar. Son solo una versión que no es la buena para hacer el doblaje. Que está junto con Ray, con G-Man, está haciendo el trabajo para tener esas pistas de audio que son las que tienen que dar para nuestro doblaje, tanto a mí como a Austria. Y que en cuanto las tenga, nos la envía ya directamente, sin intermediarios ni nada. O sea, que en cuanto eso esté, llega. Y lo que nosotros, como Nexo, sabemos, la información que tenemos, es que Urko, en cuanto le diésemos ese documento, cuando se le hiciese llegar esas pistas de audio, ya lo podría editar todo y terminar el trabajo. Pero es que esa parte yo no la sé. Las voces se enviaría a Pita y él los juntaría a los demás pistas. No te he oído nada, Dixie. ¿Nos puedes repetir, por favor? Sí, ¿me escuchas ahora? Perfecto. ¿Me escuchas? Okay. Hay problemas, TeamSpeak, esta noche. Yo me he caído no sé cuántas veces y otra gente durante la reunión lingüística también. Y es un poco delicada, si veo hoy. Al vídeo, o los uniría al vídeo. No que enviaría las pistas a la gente. Todavía tengo una confusión. Justo cuando te has puesto a explicarlo, se ha vuelto a cortar. ¡Ostras! A ver, yo tenía entendido de que juntar voces, no que él iba a enviar las pistas a la gente. ¿Me escuchan ahora? Otra vez. Yo tenía entendido y luego que no se quiere enviar las pistas a la gente. Lo siento, dice otra vez. Yo sí creo que lo que quería decir es que creo que según lo que vos sabías es que él no iba a enviar las pistas a la gente, sino que la gente iba a enviar las pistas a él y él lo iba a editar. Pero al parecer Urko necesitaba hacer la mezcla o algo así. Entonces necesitaba las pistas sí o sí. Y por ahorrarle trabajo también a Peter, se las prefieren pedir, y si él confía en esa gente, es más rápido y más fácil. Ajá. No lo sé, lo que nos pidió Alex, le dijimos que intentaríamos contactar para que él estuviera cuanto antes, y bueno, tardó lo suyo, pero ahora con ayuda del compañero y tal, ya nos hemos puesto contacto, y de hecho, ha respondido ya que le hemos enviado el email, pues como una hora más tarde, o dos horas más tarde, y nos ha comentado que esas pistas que nos tiene que enviar todavía no están listas, pero que en cuanto estén, va directo. Y que, según lo que nos dijo Urko, ese era el paso que hacía falta para terminarlo. Por eso dice en el foro que quedaba ese paso por tomar, pero en realidad yo de esa parte no. También estaba intentando ponerme, lo he conseguido en unos días. Entonces, no sé si. ¿Quién más aparte de Urko lleva este tema? Si me preguntas a mí, no lo sé. Sí, bueno, si alguien puede preguntar a cualquier persona que pueda dar reporte por todo esto, porque yo la verdad no sé más que la parte de hacer un poco el enlace para que llegue a ser el archivo de audio. Y en cuanto tengamos el archivo, lo pasamos inmediatamente y no más. Pero de cómo va el doblaje, eso y toda la información que los equipos en conexión tenéis que tener fluyendo de un lado a otro, la verdad es que yo de eso no puedo hacer ningún reporte. Entonces, supuestamente, a ver si lo he entendido. Ahora tiene que recibir las pistas de estas famosas Alex y él lo sube. Se ha vuelto a cortar. Chicos, si queréis, continuamos la reunión en nuestro servidor de Mabel o intento instalar un servidor de TeamSpeak porque veo que esto no tira muy bien. No creo que sea eso solución, Dani. Me parece más bien un problema de red, no un problema del servidor nuestro, o sea, del servidor TeamSpeak de MZ. Bueno, no sé si se me escucha a mí y así le puedo responder a Vici y ya está. Sí. Así le contesto. Es que ya es lo único que sé. Nos hacían falta unas pistas de audio que tuvieran la música por un lado y las voces por otro o algo así. Y eso no está listo porque la versión que tenía Federico era una versión exclusivamente para un show de la televisión o algo así, que supongo que está editado y que no es el que concuerda con el doblaje que vamos a hacer nosotros. Entonces, que junto a G-Man está trabajando en podernos enviar la pista de audio que nos corresponde, que corresponde a nuestro doblaje y al de Austin, bueno, al que hemos hecho todo. Entonces, en cuanto eso esté, nos llega. Cuando nos llegue, se lo pasamos a Alex y Alex tiene en mente hacer, o sea, editar él y montarlo él, y con eso se supone que ya está el proceso completado. Pero no sé si realmente está ya todo doblado, digamos, las voces, el trabajo de los actores y tal, porque esa parte, el reporte lo tienen que dar ellos. Por eso preguntaba si había alguien que pudiera, y si no, pues se deja para cuando podamos contactar con ellos. Más no sé. Bueno, yo pude hablar con Urko una vez que se pasó por aquí por TeamSpeak y comentó que el doblaje ya estaba terminado, que faltaba solamente, y para eso necesitaba los audio originales. Ardible, comentas algo de enviar una copia a Peter para que lo pueda incluir. No es esto que se va a hacer, que si él envía las pistas de audio se mezcla aquí y ya se queda, o crees que tenemos que, o le tenemos que enviar algo de vuelta. No, yo entiendo que cuando hagan aquí la mezcla del sonido final, tendrán que enviarles el audio en el doblaje puro, por si alguien, para que lo puedan incluir en el DVD, que no tenga las palabras por debajo en otro idioma, que será útil para cuando selecciones el idioma español para hablar, pues lo tienen disponible ya. Es un trabajo que pueden sacar partido. Vale, de eso nos podemos encargar cuando esté todo esto hecho. Y bueno, por mi parte, ya el reporte sobre este trabajo en concreto ya está. Si no está el mismo Alex, espero haber aclarado algo, al menos, Vixi. No, en realidad no, lo siento, pero tranquila, cuando me lo aclara, pues entonces haré un post en el foro. Sí, bueno, es que nosotros no formamos parte del equipo, pero hicimos esto y por eso que sé que están pendientes de eso, pero no sé más. Okay. Y aclarar el tema, que la verdad que hizo todo el tema. Te agradezco que hayas intentado ayudar en esto. Bueno, a ver si tenemos ya pronto el doblaje. Me vais a perdonar, voy a cenar. Estoy muerta de hambre ya. Y tengo un pollo en el horno que me está llamando el olor, que no vean. Así que os mando abrazos a todos y nos veremos de vez en cuando por el foro. Besito. Adiós, Vichy. Un beso, Vichy, que aproveche. Chao. Vale, seguimos con reportes de equipos de trabajo. ¿Algún equipo de trabajo más tiene algún reporte que hacer? Bueno, eso tiene que comentar que, por mi parte, he conseguido ya la copia que nos mandaron los australianos, la he conseguido restaurar en el servidor, y solo hay que vaciarla y adaptarla para el chat en español, pero ya está todo instalado. Y no sé si Fly tiene algo más de TIC. No, por mi parte ninguna novedad. Hombre, la nueva web se ha hecho después de la última reunión nacional, ¿no? Sí, respecto a eso, yo estoy trabajando en una nueva versión de la home más completa, con algunos elementos nuevos y algunos cambios que se pidieron. Lamento el sonido de la música de mi home. Entonces, yo creo que esta semana que viene, martes o miércoles, lo implementaré. Y cambiará un poco para mejor. Y mientras tanto, tenemos pendiente sentarnos a instalar un Joomla y empezar a trabajar en un Joomla que, digamos, cubra las necesidades que necesitamos. El tema de Zenius, ¿está aún maduro la cosa para comentarla o se ha hablado ya algo con los alemanes? No sé cómo queda la cosa. El tema de Zenius, estoy pendiente que me digan el tema del dominio, el último que hablamos, Dani. Me ha dicho el tío que el administrador del server lo está mirando. A ver si pueden hacernos el les.zenius.org. El chaval ya me ha enviado la plantilla en Joomla de Zenius, entonces lo podríamos instalar y probar no tardando mucho, pero vamos. En cuanto me den el vía libre con el dominio, lo instalamos y dejamos el final. Ok. Yo creo que ti que nada más, bueno, alguna cosilla de planes a futuro que tenemos, que vamos a dar todo el contenido de la wiki a una wiki nueva que tiene más funcionalidades y poco más cosillas. Cosillas como que la dirección del pad quede como pad.movimientozeitgeist y que puedas tener una opción para crear el nombre del pad. Pero vamos, que de momento nos centramos en esas dos cosas, en el nuevo foro y en el Atrium. Que el Atrium en una semana ya estará operativo. Sí, el Atrium sería necesario tenerlo ya funcionando para empalmarlo con la web actual, con los equipos de trabajo. En eso, digamos, se acaba de asentar, para tener directamente la entrada al Atrium ahí. Entonces, si estamos avanzando con eso, pronto entonces podemos tener ya en funcionamiento el tema de los equipos de trabajo, bien hecho. Trabajando en plantilla de Joomla, como hablamos offline, y bueno, eso tardaremos un poco más de tiempo en hacerlo. Vale, bueno, redacción de acuerdos básicos, tenía que comentar que ya se presentó el documento de acuerdos básicos a nivel internacional, que tuvo bastante buena acogida y que se está pensando en utilizarlo como base para una especie de documento parecido a nivel internacional, una especie de acuerdos básicos a nivel internacional. Y algunos países incluso lo han propuesto para aprobarlo tal cual. Traducido al inglés, como por ejemplo Reino Unido. Luego el siguiente objetivo del equipo de redacción era redactar un documento de organización interna en el que ya se estaba empezando a trabajar y bueno, pues animo a aquellas personas interesadas a ponerse en contacto. El coordinador del equipo es Utopial. Solemos trabajar por las noches, a eso de las 11, 12, y bueno, suelen ser días entre semana, los días que coincidimos básicamente y tenemos tiempo y ganas, pues nos ponemos a redactar. ¿Alguien va a comentar algo más de los equipos? Yo quería hacer una pregunta, pero es solo que, bueno, como los del equipo estuvisteis, incluso, bueno, creo que Dani estuvo en la reunión de lo del el proyecto Fénix este para la remodelación de la web global y tal, preguntaros si estáis al loro, si estáis al día, porque a mí me llegan los mails y tal, pero supongo que él también y que estáis al día. Y cómo iba, simplemente, si necesitáis cualquier ayuda o participar en alguna reunión o lo que sea, solo para informarme un poco, para informar a los demás también. El proyecto Fénix, bueno, la última email que me ha llegado es que ya se ha concretado una reunión ya para empezar a definir los puntos. Para la gente que no sepa lo que es el proyecto Fénix, se resume básicamente lo siguiente. Todos los charters tienen webs, y las webs, bueno, tienen un buen diseño, la gran mayoría, y funcionan bien. Suelen ser un poco básicas, pero bueno, ahí van. La web internacional, así, a voz de pronto, es una chapuza muy grande. Da muchos fallos, provoca muchas cargas al servidor, es muy fea, no tiene funcionalidad y mil historias. Entonces, la gente ha dicho, no, esto no puede ser. Así que se han reunido todos los coordinadores de TIC de los diferentes países y van a remodelar todo desde cero. La principal herramienta de la web internacional no va a ser el foro, va a ser Open Atrium, que es un software que estamos instalando nosotros, que se trabaja muy bien en cuanto a difusión y demás. Y bueno, aún está todo por definir, pero es muy difícil porque es hay gente que se compete, pero luego no puede y demás, entonces por eso está, digamos, no parado, pero sí van a lo seguro. De todas formas, ya poco tiempo creado. Y sí, Lorena, yo mi nivel de inglés es un poquillo malo. Si me puedes informar de lo que encuentras por ahí, yo siempre miro el correo. Vale, bueno, si sí, cuando haya reuniones no pudiera estar, intentaría que otra persona estuviese siempre por ahí y así cualquier cosa pues se comenta, en fin, lo que sea. Y bueno, seguir al tanto de los emails si estamos en contacto. Simplemente saber que sí, que estáis al loro. Y sí, sí, lo estáis. Perfecto. Lorena, te comentan por el chat que comentes un poco cómo se han acogido los acuerdos básicos en la reunión del chapter internacional. Sí, sí, bueno, hay un punto, me parece, en orden del día para eso y voy a hablar de la Unión Europea y son muchas cosas, con lo cual voy a hacer un resumen y voy a pues, todo el material que hemos estado mirando, las cosas que se han hablado y ya con calma en la siguiente si queréis lo retomamos, pero estaba esperando pues que se hagan todos los reportes de Carles, de los grupos de trabajo para luego hacer nuestros reportes de aquí. Vale, está en otro punto del día. Yo quería comentar, si cabe, Ruth, lo que está desarrollando Utopial del podcast de bienvenida, ¿dentro de qué equipo de trabajo iría? Pues sería del equipo de bienvenida. Vale, pues del equipo de bienvenida están redactando un podcast de bienvenida para grabarlo y ponerlo a la disposición del que quiera. Se están demandando una voz femenina y una voz masculina. El que se quiera ofrecer. En el foro hay un post que habla de él. ¿Podéis poner un link? Un momento. Gracias. Ahí lo tenéis. Hola, Dec. A ver, no sé muy bien de qué va. ¿Alguien puede hacer un pequeño resumen? Ruth. Me refiero, solo si es una grabación o si se quiere hacer alguna grabación que se vaya actualizando con información actual o cómo es. Perdóname. Sí, es el podcast de bienvenida. Sí. Sí, sí, la idea es, bueno, hacer un texto en un pad y grabarlo. O sea, realmente ya se estaba trabajando con un pad de base, digamos, donde se daba cierta información para el grupo de bienvenida y la idea era pues ese texto, ese pad, grabarlo en voz y publicarlo. Y claro, ya de paso pues trabajarlo un poquito más y pulirlo. Y la idea es hacerlo de forma que sea, las partes sean editables y si hay algo que se quiere modificar pues se corta y se pega para hacer alguna actualización. Nosotros hasta la quedada nacional vamos a estar en Valencia. No sé cómo se puede ayudar, pero si se os ocurre alguna manera que pudiera aportar, que Ruth ya sabes un poco más o menos las tareas que hago yo y dónde estoy, así alguna experiencia, me puedo tirar al rollo. Pues pongo ahí en el momento, pongo en el chat el enlace del pad. Bueno, ya lo he puesto ahí, pasar. Nada, solo que te lo puedo traducir, pero si hay alguien que lo puede ir haciendo, porque supongo que es para enviarlo cuanto antes, si puede ayudar, por favor, o alguien que lo pueda hacer más profesionalmente, que lo comente, por favor. Traducir, a ver, esto no es, en principio no es un texto internacional, es solo para el grupo de bienvenida que hay para bienvenida del TeamSpeak. Sí, no, es que Dani ha puesto en el chat y solo le estaba contestando. Ah, perdón, sí. Ay, no estaba atento, ¿qué me habías dicho? ¿Lorena? No sale nadie que lo pueda traducir, me lo pasas. Sí, no, si sale, no sale nadie que lo pueda traducir, me lo pasas, pero que si hay alguien entre vosotros que pueda ayudar, por favor, que ayude, que vamos. A ver, levantad la mano, ¿quién se ofrece? Anda. Sí, Quasar, yo tengo un nivelazo de inglés que no veas. Vale, pues se encarga de Cabot entonces. Muchas gracias. Gracias. Cabot, yo te hago una traducción previa de Google y te bajas sobre eso. ¿Te vale? Como quieras. Aquí se trabaja colaborativamente. Bueno, ¿hay alguna...? Mucho silencio, ¿eh? Bueno, si no pasamos al siguiente punto, no sé. Sí, pasemos al siguiente punto, que sería pues el informe sobre la reunión de Bratislava. Vale, pues a ver, dame un segundo. No tengo chuleta, lo que pasa es que me está pasando lo del grupo de bienvenida este para nosotros. A ver, bueno, para quien no lo sepa, para que quede un poco el registro en la grabación, se ha organizado la actividad Bratislava en Eslovaquia. Los compañeros lo organizaron un poco pensando en los países del este, porque bueno, había muchos problemas pues, de fechas, de proyectos de cada uno, eventos de cada uno. Y al final, bueno, se hizo aquí y se hizo ahora, fue ayer. Vinimos, llegamos aquí el viernes por la mañana, estuvimos todo el día, fue llegando gente y tal. No hemos ido todos los países, ha habido gente que ha estado online, ha habido gente que ha sido un poco representada y bueno, ha sido un primer encuentro, ¿no? El sábado empezamos desde las 10 de la mañana hasta la noche. Hoy ha sido un poco reunión residual. En realidad no tocaba reunión, pero hemos estado obviamente todavía hablando muchísimas cosas y trabajando ya en las cosas que ayer decidimos empezaríamos a trabajar. Los asistentes un poco, bueno, fuimos mucha gente, no fuimos muchos coordinadores, creo que había como 20 y tantas personas en la reunión y unas cuantas online. Estábamos, bueno, Eslovaquia, por supuesto, pues bueno, algunos compañeros de Eslovaquia, especialmente los coordinadores, República Checa, con los que Eslovaquia está llevando un proyecto de unión. Bueno, ya sabemos que sortear es la lingüística, por ello que tenemos el ejemplo de francófona con Francia y la parte que es Holanda. Tenemos, bueno, que España muchas veces... ¿Bien? Sí. Bueno, perdona, si se pierde me avisáis. Bueno, como os decía, que por ejemplo España pues tiene proyectos con las zonas que hablan la misma lengua, incluso estando tan lejos, que bueno, Austria y Alemania trabajan en cooperación absoluta. Lo más seguro es que algún día pues eso se fusione y se llame de otra manera. Y bueno, en este caso pues estaba República Checa. Esta mañana han tenido precisamente una reunión sobre pues el tema de cómo aunar esfuerzos y hacer de los dos pues un solo chapter. Polonia, han estado los chicos polacos que están haciendo el documental, a los que todos conocéis en la Ciudad Nacional. Y han estado aquí. A Federico, Italia, he podido darle las gracias en persona por la conferencia. Nos adjudicamos después. Y en principio creo que ya estoy en España, nosotros. No sé si me habéis oído hasta aquí. Sí. Vale. Bueno, la reunión ha habido... Bueno, el orden del día creo que incluso alguno de vosotros lo pilló por ahí. Yo lo tengo ahora mismo apuntado. Pero bueno, empezamos un poco hablando de los chapters. En realidad hay chapters que acaban de empezar, hay grupos donde no se entra la gente, hay otros que, bueno, yo tanto tiempo como nosotros trabajando y que tienen unas herramientas mucho más desarrolladas, con lo cual está en común, pues sirvió un poco para saber dónde, cómo, en bajo qué condiciones empezó cada chapter, cuáles eran sus plataformas digitales, cada uno cuál su sitio oficial, cómo funcionaba, cuál era la distribución, cuando estuvimos compartiéndolo. A esto debo añadir consistió en Colombia, que tiene dos, se ve que tiene dos partes separadas, que son para nuevos integrados, para nuevas recién llegados y activistas, y que la parte de los recién llegados es un ejemplo de la información, cómo se presenta. Nos han más que recomendado que... Lorena, se te corta mucho. Perdón. Se insistió en tomar ejemplo del charter de Colombia en cuanto a la parte, en la plataforma oficial, la parte que tienen reservada para los nuevos, los recién llegados. Al parecer tienen dos partes separadas, dos webs separadas o algo así, para activistas y para recién llegados. Si no tienen, si no son dos webs diferentes, están muy diferenciadas. No lo tengo muy claro cómo es, pero vimos la parte que era para nuevas personas y se insistió en tomar ejemplo porque tanto la información como la manera en que está organizada se consideró muy, muy recomendable. Lo comento porque es uno de los apuntes que tomé respecto a cuando nos presentamos unos a otros por nuestras estructuras. Hasta aquí bien, ¿no? Sí. Vale, gracias. Nos presentamos todos un poco, nos conocimos y ya nos conocíamos, pero lo volvimos a comentar todo un poco, ¿no? Cómo llegamos, cómo un poco las labores que estamos desempeñando, las labores de nuestros grupos de trabajo. Por supuesto, hablamos de los otros básicos y ahora entraré en ello porque hay más información. En principio, ya sabéis la grandísima acogida que tuvieron con los... Bueno, comentamos esto entre todos los proyectos que se llevan a cabo. Se hicieron unas ciertas propuestas que fueron un poco para refrescar lo que fruto de este intercambio se puede sacar para los chapters, lo que ha sido más útil, lo que se está probando, que está funcionando. Y me apunté uno en concreto que quiero comentaros porque creo que especialmente ahora mismo en España es muy necesario, si no necesario, recomendable, eso desde luego. Y bueno, cosas como Austria está haciendo una especie de vídeos con la misma estructura que este de Story of Staff, que es una chica hablando con los dibujos detrás, de manera que pudiésemos cambiar la persona que habla y que detrás tuviésemos la misma estructura, los mismos dibujos y tal, explicando las mismas ilustraciones. En cuanto avancen con esto, van a intentar compartirlo con todos para darnos una herramienta más de difusión. Me parece interesante porque entre todos los flyers, documentos, vídeos y demás que hay por ahí, era una iniciativa bastante nueva. Eso por una parte. Sí, muy chulo. La historia de las cosas, perdón. Sí, es que yo no lo he visto nunca en español, perdón. No sabía cómo se llamaba. Aparte de esta, compartir recursos en lo que veo que vamos bien, vamos bastante bien, tenemos bastantes herramientas. Y bueno, hubo un par de temas que queremos llevar un poco a discusión otra vez internacionalmente, se comentó y yo os lo comento. Por ejemplo, el tema de la imagen del planeta como imagen del movimiento. Empezó con el ojo, tuvimos el problema de Illuminatis. Siguió con el planeta, tenemos un problema de cienciólogos. Simplemente se comentó que tal vez para una próxima reunión internacional, si no esta próxima, sino pues que se tenga en cuenta, en general todos los que estábamos ahí estamos de acuerdo en que, bueno, que sí que revisar el utilizar el planeta, más que nada porque compañeros diseñadores y demás nos han dicho que tal vez deberíamos empezar a pensar en utilizar otra imagen, otro, digamos, logotipo. Bueno, se planteó para plantear. Si alguien luego quiere comentar algo al respecto, por favor, ir tomando nota de todo esto, de todas estas minucias, porque poco a poco vamos así recoger un poco opiniones. Hay más información. Bueno, Peter Joseph está haciendo un nuevo vídeo introductorio de presentación del movimiento. Y se está haciendo un poco de fuerza aparte de algunos coordinadores para que no lo haga solo, para que lo haga en equipo. Es que nada, porque la verdad es que hasta ahora lo que se sabe que hay está muy bien hecho y tiene todo el sentido. Pero que a ver si se puede hacer un poco en grupo y tal. En fin, que se está trabajando en un nuevo vídeo de introducción, de presentación del movimiento. Y haga quien lo haga, pues al parecer va a ser, supongo que va a estar muy bien. En cuanto haya más información respecto a esto, pues también lo diremos. Se ha hablado de bueno, de en los eventos, en nuestras actividades, empezar a pensar en invitar a organizaciones. Y en esto, bueno, cabe extenderse un poco más para saber un poco en qué sentido y qué tipo de organizaciones se ha hablado de pues, empezar a introducir mucho más en nuestros eventos y tal, pues tales como Open Source Ecology o los de RipRap o, bueno, cualquier equipo de open software que esté trabajando en un proyecto que nos interese, ¿no? Que nos interese a todos. Claro, claro, dado lo que pasó con el proyecto Venus, pues empezar a invitar a otros que vengan a la misma dirección. Desde luego no se habla en ningún momento de organizaciones políticas ni de ese tipo de cooperaciones, sino se ha ido muchísimo al terreno del open software, pero la sostenibilidad, bueno, totalmente. Entonces, en este sentido también comentaros que bueno, ahora pasaremos a ese tema igualmente. Por un lado, para cerrar ya un poco con lo que fue un poco así una brainstorm de información, quería comentar lo último que es en realidad priorizar, y es que hemos refrescado lo que ya sabíamos en realidad y nos hemos acordado nosotros mismos también y queríamos proponerlo. En Estocolmo, el capítulo de Estocolmo toda la vida, en sus reuniones semanales estudiaban el libro de Jack Fresco, estudiaban los documentos oficiales, los documentos de dirección, digamos, ¿no? Y bueno, suena un poco a estudiar lo cual Biblia, pero en realidad, y dados los problemas de tal vez no un entendimiento completo de las ideas del movimiento, los problemas de pues eso, de tener toda la información a la base y realmente tal vez no consultar a todo, no hacerlo de frente, porque muchos de nosotros o tener esas lagunas en las que a veces no nos moldamos o no vamos a preguntar a los demás, completar un poco la información, volver a traer esto a los chats, estudiarlo en las quedadas en persona, hablar pues como en una clase, no dar clase unos a otros, sino simplemente coger el material y analizarlo en grupo para interiorizar las ideas y para que los nuevos vean que en las reuniones lo que prima es eso, ¿no? Pues el material, la dirección, está ahí, está encima de la mesa y además la estamos analizando. Porque últimamente hemos presupuesto que con esa información incorporada y muchas veces no ha sido así. Pues tal vez creo que eso ha sido un punto flaco nuestro y ha estado muy esta idea que, bueno, esto que están llevando, que siempre, de siempre están llevando a cabo los suecos, adaptar, yo creo, dado que nos hemos dado cuenta de este bueno, y con esto ya cierro comentando que se está trabajando ya, aunque como solo hay un borrador que es casi pues solo propuesta borrador y que está un poco en sucio, pues ahora mismo no hay documento en sí, ni siquiera por empezar, más o menos, pero se están planteando que entre todos los europeos hagamos unos esfuerzos europeos y por supuesto los acuerdos básicos españoles son un punto de referencia clarísimo. Se está empezando a trabajar, pero lo estamos haciendo aquí en petit comité, no los acuerdos básicos, sino un poco la estructura, cómo plantearlo en la reunión internacional, todo esto. Estamos preparando un poco el terreno. Entonces, que se sepa, que lo sepáis, que pronto vamos a estar consensuando unos acuerdos básicos. Cierro esta ronda de momento, a ver qué comentáis. Perdón. Un segundo. Perdona, ya está. Lorena, con lo que respecto hablabas del chatter de Colombia y demás, no lo quería comentar porque no es oficial aún, pero va a causar mucha polémica, así que intentaré no comentarlo. Luego comentó el encargado de todo esto del proyecto Fénix, que lo iban a proponer, y bueno, realmente a Peter Joseph y mucha gente le gustaba este tipo estrategia que van a seguir. Se comenta que debido a ciento en número en el movimiento Zeitgeist, y que por ejemplo nosotros tenemos Etherpad y el equipo internacional no lo tiene, el Chatter Australia tiene Atrium y nosotros no lo tenemos, y todo ese tipo de cosas, van a ir desplazando esas herramientas al servidor internacional de tal modo que al final todos entremos al mismo servidor, que será la manera más eficiente de gestionar al equipo de desarrolladores y todas las herramientas, que al final las webs nacionales se quedarán simplemente, pues, como el foro ya quedará delegado a un tercer o cuarto plano debido a la integración de Atrium, pues al final todo esto se trabajará con un mismo grupo y en un mismo servidor. No sé si me he explicado bien. Bueno, Emilio, si me estás escuchando tú, te vuelvo a repetir que te habías caído. Que al final lo que se va a hacer realmente, estabas comentando, de copiar las ideas de otros chapters en cuanto a crear dos plataformas, todo esto se va a integrar ya con el proyecto Fénix, se va a integrar en la web internacional, de tal forma que al cabo de un año o así, o un par de meses, no necesitaremos el uso de webs nacionales para la gestión de nuestros sistemas. Perdón, se nos había caído la conexión, ahora ya podemos estar otra vez. Hola, sí. Vale, alguien ha dicho algo ahora mismo y nos lo hemos perdido, justo. Bueno, estaba hablando Dani sobre la, digamos, la fusión de servicios de servidor en el servidor internacional. Ok. Quería eso preguntar si hasta aquí, con un poco todo lo que hemos comentado, ¿queréis que profundizáramos más en alguna de las cosas que hemos dicho? O que diéramos algún detalle, o si nos ha quedado algo claro. Y así sigo y, bueno, cierro un poco el reporte. Ya veis que es informativo, pero que luego se puede entrar en materia en cada cosa. En otras reuniones, quiero decir. ¿Interpreto que puedo seguir? Sí, claro. Bueno, pues hasta aquí fue un poco presentaciones, que no fueron poco. Y todos estos conceptos e ideas, ¿no? A ver, estoy mirando un poco para no dejarme nada. Sí, vamos un poco a bueno, estuvimos hablando de la situación actual del movimiento y, por supuesto, estuvimos hablando de transición, ¿no? Hubo algo que nos sorprendió muchísimo, y es que, tal y como hemos estado hablando con muchos de vosotros, bueno, el tema de la transición ha estado clarísimamente en un consenso clarísimamente enfocado de la misma manera por todos, ¿no? Y las actividades de luego entré un poco en materia. Si de resumirlo de alguna manera, me quedé con un punto que es en el que, bueno. Se te corta, Lorena, se corta muy bien. Perdón, es que me he caído y he vuelto. ¿Me oís bien? A ver, habla. Hola, perdón, ¿eh? Se te oye perfecto. Vale, a ver, me quedaría, o sea, nos quedaríamos un poco con, nos hemos quedado todos los coordinadores un poco con el, un punto fundamental para todos los activistas y olvidar ya esa sensación de que el tema de la transición es algo turbio, lejano y difuso. En entender, compartir, por supuesto, entender en profundidad, comprender la idea del open, del código abierto, es esencial para entender la idea de transición del movimiento. Espero que la grabación llegue pronto, pero es algo que nos tiene que quedar absolutamente claro. Entender la idea del código abierto es absolutamente vital para comprender nuestra idea de transición o ideas de transición. Estamos, por supuesto, todos de acuerdo en que puede haber múltiples posibilidades, múltiples alternativas. Pero que todas esas alternativas pasan por la filosofía y la idea del código abierto. Todas. No sé si me podré explicar con claridad en esto, pero bueno, creo que esto de GNU. ¿Puede ser? Perdona, ¿eh? Y es que tengo dos folios de fuentes y me vuelvo un poco loca. Entonces, bueno, ¿a qué me refiero con esto? Pues a que cualquier esfuerzo que se hace en la misma dirección es obviamente en la misma dirección. Pero hemos estado todos un poco de acuerdo en que la vía del código abierto es la única que nos va a permitir de una manera alegal crear, materializar una transición que no puede hacerse de la noche a la mañana, ni va a ser de la noche a la mañana, ni va a pasar por una revuelta, nueva economía, ni por una nueva legislación. Economía y acción van a quedar siempre como están y van a luchar siempre por quedar como están. Con lo cual, la verdad, yo creo que no lloramos de milagro cuando nos dimos cuenta de lo alineados que estábamos todos en esa manera de pensar. Si tal vez no en las formas, aunque no se especificó, en la forma de llegar, se hizo mucho hincapié en eso, ¿no? Y empezar a hablar de este tipo de ideas y empezar a también darnos cuenta que las hay, que están empezando a probarse a sí mismas efectivas. Tenemos una serie de colectivos, ideas, alternativas, actividades que incluso se expusieron aquí en la reunión y que la verdad nos conmovieron mucho, pues porque precisamente nos sentíamos que estábamos dando más palos de ciego de los que en realidad estamos dando, porque estamos absolutamente todos a darnos cuenta, pues en primer lugar intentando trabajar en delimitar y determinar necesidades reales y necesidades impuestas, para así poder entender que el trabajo no tiene por qué estar organizado en una jornada laboral absolutamente completa y un salario que da desproporcionadamente para vivir, porque no, tal vez no haga falta vivir de esta forma. Entonces, entender que deberíamos, que si podemos depender en un 5 o 10% del sistema, de este sistema que no nos gusta, sabiendo lo complicado que es no depender en absoluto, bueno, es coherente que empecemos a ir hacia ahí, ¿no? Y eso empieza pues por la revisión de los hábitos de consumo y la delimitación de las necesidades reales. Por otra parte, bueno, se comentó eso, pues que aunando esfuerzos y trabajando en código abierto podemos empezar a ofrecer a las personas lo que sabemos que no van a rechazar, y es la tecnología que tienen ahora gratis y mejorada, y mejorable, más eficientemente mejorable que la que ahora tenemos. Y de esa manera construir una transición, ya no sería construir la transición, sino que eso surgiría, sería emergente de esa condición. Entonces, para eso obviamente hace falta ese tiempo dedicado y esa coherencia al desvincularse de esa jornada laboral, de ese sistema que te dice que tienes que trabajar 8 horas al día, 10 horas al día, 12 horas al día. En fin, todo giró en torno en esa esfera. Obviamente ha habido diversas maneras de plantear cómo llegar a esa situación, desde personas que desde fuera de las ciudades empiezan a convertirse en autosostenibles de manera personal, como proyectos urbanos a más gran escala, como grupos de, digamos, compañeros de movimiento que proponen, pues tal vez, por su cuenta, montárselo en cada charter, pues como puedan, para entre todos intentar ayudarse unos a otros en poder trabajar solo para tenerse y poder trabajar y poder dedicarse a estas actividades de código abierto, de crear, de producir, de regalar, de investigar, de descubrir, para poder ir brindándoselo a los demás. Bueno, todo ha ido en esta línea en general y lo ha hecho espontáneamente. Hemos empezado a explicar las actividades, hemos empezado a explicar no nuestro punto de vista personal, sino más o menos pues lo que habíamos recogido cada uno en cada chapter. Y bueno, en realidad escuché de boca de los demás lo que muchos de vosotros personalmente me habéis contado. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué queréis hacer? ¿O qué pensáis que es la vía? Con lo cual somos mucha gente, muchísima gente caminando realmente ya materializando esa transición. Con lo cual, bueno, nos alegramos muchísimo, por supuesto. Bueno, en esta línea se venía esto de invitar, pues a empezar a invitar a gente, pues como los chicos del Open Source Ecology, que ahora mismo son un poco el ejemplo a seguir para todos nosotros, y a personas pues que hayan generado, creado, ¿qué? Sí, y con ello pues estuvimos, como os decía, viendo estos proyectos, y os puedo pasar los links abajo. Bueno, estuvimos viendo lo del Eden Project, es el más grande, ¿no? Creo que era en Inglaterra este, es que como tres o cuatro y me lío un poco. Creo que era en Inglaterra, y si no, luego había una comunidad en Escocia, es que tengo un poco de lío, perdonad, ¿eh? Bueno, vamos a empezar consultando este esquema. Bueno, lo voy a poner abajo, quien quiera lo puede ir consultando. Simplemente se estuvieron introduciendo proyectos que ya se están llevando a cabo por asociaciones, por grupos, por personas que, bueno, desde pequeñas comunidades hasta la barbaridad que vais a ver ahora, donde pues al parecer alberga más especies un solo edificio que toda Europa junta. Era un poco la, entre comillas, alternativa abierta a un posible diseño parecido al proyecto Venus. Y un ejemplo a seguir, si no en todos los puntos o en todos sus estatutos y criterios, pues tal vez es un poco la vía que todos consideramos es la más coherente con la filosofía del movimiento. Hubo un par de personas, pues que un par de personas del Charter de Eslovaquia que, hicieron unas consideraciones respecto a crear cooperativas en las que tal y luego se invirtiese en mejoras tecnológicas, tal y cual, haciendo negocio a la vez para mantener a los activistas, entre comillas, en este punto. Entonces, la verdad es que hubo una discusión respecto a ello. Bueno, todos los coordinadores estábamos de acuerdo en que estas iniciativas en el negocio personal de cada uno, igual que, por ejemplo, si ahora Emilio, André y yo nos hacemos la banda que estamos pensando hacer y por lo tanto intentamos financiarnos con ello, nuestro negocio, obviamente vamos a poner la mayor parte de esos recursos en el movimiento, pero eso ya es una cuestión personal, con lo cual simplemente se pidió que se hiciese una diferenciación clara y eficiente de esos proyectos personales de autofinanciación con lo que es el movimiento y sus actividades oficiales. ¿Se entendió? Y bueno, quiso extendernos bastante por lo que hubo que incluso quitar del orden del día. No hubo ninguna propuesta extranjera, tampoco de debate. Se llevó la línea a Eslovaquia misma. Y bueno, os dejo hablar un poco. Si tiene cualquier cosa, no estoy leyendo ni el chat ni nada. Y aquí hay un poco de lío todavía, o sea que una olla expresa. ¿Algo que comentar? Perdón, Emilio está pasando los links. No sé qué pensáis, no sé qué opináis, no sé qué. Bueno, tal vez es un poco tarde, pero si hubiera gustado que se comentase, o cualquier pregunta, cualquier cosa, lo que sea. Sí, bueno, como comenta Emilio por ahí, estas son simplemente ejemplos a seguir, pues tal vez en sostenibilidad, tal vez en haber logrado una estructura que pueda mantener a un cierto número de personas, tal vez en eficiencia, en estar un poco en la línea de en la que estamos nosotros, que obviamente lo hemos visto por encima, pero bueno, que es esto un poco lo que se tocó y es está en la línea de los colectivos que nos gustaría establecer una relación de intercambio de información, cuanto menos. Cualquier cosa. Bueno, en principio creo que lo importante está dicho. Obviamente hay muchísima información, como veis en el reporte, y solo es un reporte. Con lo cual, en cada punto de estos, en los grupos en los que sea más adecuado volver a sacar el tema de si estudiar los contenidos de los documentos oficiales en las quedadas en persona, el tema este de la transición, el tema de los otros colectivos. Esto volverá a ir saliendo, volveremos a ir comentando todas las cosas que hemos hablado, también cuando las interioricemos nosotros, porque desde que llegamos hasta ahora no hemos parado, obviamente, de intercambiar información, de de hacer cosas, de hacer actividades, y obviamente pues estamos un poco también todavía digiriéndolas. Pero bueno, esto es lo que fue un poco. Y bueno, luego íbamos a intentar enmarcar un poco cada cual la evolución de su chapter en función de del contexto socioeconómico legislativo de cada país. Y eso no se hizo, aunque se comentó luego informalmente. Todos los puntos del orden del día que nos saltamos se comentaron informalmente. A ver, ¿qué queréis que adjuntemos al documento que estoy leyendo por aquí? Nada, las ideas que estáis comentando estarían bien que se quedasen escritas en el pack de esta reunión. No sé si preferís que hagamos con calma un reporte completo con todos los temas, un poco más organizadamente, y se quede pues como informe de la primera quedada europea. Y que conforme esos proyectos que se han dicho ayer vayan evolucionando y los APTES los vayan llevando a cabo y vayamos consensuando los acuerdos básicos europeos, o vayan surgiendo nuevas ideas, o vayan saliendo ideas tecnológicas, y pues se pueda ir ampliando. Así que si os parece bien, podemos poner en el PAD de la queda nacional reporte de la queda de europea en proceso, y nosotros pues nos comprometemos a usted, como les manda, por escrito, porque si vierais aquí como tengo el escritorio, os flipabais en papeles. Nada, gracias a vosotros, y la verdad me alegro mucho de escuchar de boca de compañeros de tan lejos, sin ninguna interacción previa, palabras y bien sabias de incluso de muchos de vosotros hablando informalmente, en cualquier charla, en cualquier momento, expresando las inquietudes. No sé, en estos eventos en los que te das cuenta de que no estamos solos en absoluto, en ningún momento. Nada, gracias a vosotros. Bueno, en principio esto es un poco el reporte de la queda internacional, quedando pendiente hacerlo prescrito, adjuntarlo y que vaya creciendo solo. Muy bien, pasamos, si no hay alguna pregunta más, al siguiente punto del orden del día, que es la sesión de trabajo para terminar la remodelación del grupo y la página oficial de Facebook. Bueno, aunque alguien comenta que ese tema debería quedar fuera de esta reunión, mejor para la reunión de coordinación. El siguiente entonces sería actualidad de la organización del tercer encuentro nacional del Movimiento 6Days. ¿Cómo va en Madrid? ¿Hay alguna noticia? Lo que aparece en el PAD, lo que les comentaba, es el PAD de trabajo que hay, creo que es ese. Sí. Y nada, mañana y todo el pasado pues estaremos avanzando un poquillo y concretando más cosas e intentando cerrar el sitio, que es lo más acuciante. Venga, que se hable un poco por encima, ¿no? Bueno, a ver, ahí ponen el plan A. Se sigue con la queda de Madrid y se proponen lugares. Por esto no hay ningún sitio fijo o confirmado. Plan B, disponer de algún otro lugar de quedada en una provincia con gran fuerza de activistas, Barcelona o Valencia. ¿Hasta cuándo sería conveniente esperar? ¿Puede repetir, Ruth, que no se te oye? Decía que hasta cuándo sería conveniente esperar para el plan A. Ardible ha comentado que bueno, que se puede pensar en alternativas de emergencia, pero que el tema de Madrid hay que darle un poco más de tiempo para que se esclarezca todo, cosa que es lógica. Tenemos reunión física el día 10 de julio, como he dicho antes, y mañana he pasado por Teamspeak, entonces, pues mañana o pasado, ¿verdad? Yo me gustaría que esta semana dejáramos que a ver cómo va la cuestión. Esta semana está la reunión física, que es el domingo que viene. Muy bien, pues pasamos al... Bueno, pues ese era el último punto de orden del día, ahora que veo. Había preguntado en el chat si queríais que solo informativamente comentar a alguien lo de Facebook, lo de la página de Facebook. Como hemos hecho varias convocatorias seguidas, algunas han sido un poco fallidas y nos están un poco, pues por lo menos para que si se vaya a discutir el martes, al menos ahora, todos los que estamos aquí sepamos un poco de qué estamos hablando. Al menos comentar a lo que llegamos el otro día, ¿no? Lo del grupo y la página oficial, cómo se quedaron los roles y lo que se decidió. Supongo que estáis dando un vistazo. Esto es un poco a lo que se ha llegado. A ver, así un poco por encima, quedamos en que en el grupo todos los usuarios del grupo podían postear, pero los moderadores debían restringir los temas. Y en la página solo los portavoces podían postear. Decidimos también que en el grupo había una serie de temáticas y delimitamos los comentarios que se podían poner para hacerle más fácil la tarea al moderador. Ahí están en mayúsculas, en la línea 45, aparte, para abajo. Y lo que no nos quedó del todo claro fueron los roles de moderador y cómo se distribuían a través de Facebook y el foro. Bueno, quería matizar una cosa que, bueno, la herramienta concretamente no nos permite automatizar la moderación, entre comillas, ¿no? Que siendo que podemos entre todos generar un documento claro de normas y contenidos permitidos. ¡Ay, pues un momento! Que os van a decir buenas noches. Buenas noches. Hola. Bueno, que se van a dormir. Perdón. nada, que... perdón. Esto parece un campamento de Boy Scouts. A ver. Ya no sé ni por dónde. Ah, sí. Sí. a ver. Que las... como no se puede... sí, vuelvo a la tierra. Como no se puede... hacer que la herramienta misma, o sea, Facebook, haga que esa moderación y esa restricción de los temas o esa restricción de las personas o grupos que pueden pues, hacer los posts efectivos en el grupo sea de manera automática, no se puede hacer así, pues se decidió que entonces hubiese un equipo considerable de moderación que lo pudiese realizar. Mi matiz era que decidir esa delimitación de contenidos para poderla tener siempre como documento de criterios en los que basarse es decisión de todos, obviamente. Y que luego ya la moderación y la selección, digamos, de los compañeros que van a servir como moderadores sí que se haría de la misma manera que antes. Es decir, los moderadores por entrevista, como hacen siempre, no sé exactamente porque no lo he hecho nunca, pero como lo han hecho siempre, esa era un poco la diferencia, ¿no? Que los moderadores que se incorporen, eso es un asunto de moderación, pero que los criterios para limitar los temas y poder tener ellos unas bases en las que saber si un tema es adecuado o no. Eso es cosa de todos, crear un poco los criterios y luego ya. Pues es la cosa de ellos aplicarlo. Perdón por el lío. Facilitador. Bueno, pues nada, si no hay ningún punto más, cerramos la reunión por hoy. Ya son la 1:15 casi del 4 de julio de 2011. Muchas gracias a todos por asistir y buenas noches. Antes de cerrar, yo me gustaría que para las siguientes convocatorias fuéramos más serios en la hora de empezar la reunión, que hemos empezado 40 minutos más tarde y yo creo que independientemente de los que estemos, la reunión debe empezar como muy tarde, a las 10:15. Próxima reunión de coordinación, 5 de julio, martes. Bueno, ahora sí cerramos.